La respuesta de Donald. Aunque te parezca extraño, no siempre recomiendo que las personas inicien su propio negocio. Algunas personas simplemente no son empresarios, y me parece un mal consejo decirle a todos que pueden tener un negocio enorme, cuando de hecho este no sea el camino para muchos. Esto no cae muy bien en los grupos que me piden que les hable de motivación y de éxito, pero debo ser sincero. No quiero dar un consejo equivocado si puedo evitarlo. Hace un año, me di cuenta de esto en uno de mis discursos, cuando un hombre de unos 60 años me hizo algunas preguntas sobre cómo convertirse en empresario. Tuve que decirle que no siempre es lo mejor que se puede hacer y que hay riesgos involucrados. La idea de aconsejar a un hombre que podría perder todo en esa etapa de su vida me hizo pensar sobre los consejos con respecto al éxito a toda prueba que suelo ofrecer. Cada caso es diferente, y me sentiría personalmente responsable si este hombre siguiera mi consejo y fracasara. Me dio la impresión de que no era un empresario nato, y no solo porque no era joven empezando su carrera. Soy un optimista cauteloso, pero lo de cauteloso viene primero. Por otra parte, una vez le dije a una chica que debía iniciar su propio negocio y lo hizo. Al día siguiente, King Mogul tiene mucho éxito en Nueva York con su propia empresa de bienes raíces, y aún hoy cuenta la historia de cómo empezó. No pasaron más de 24 horas antes de ponerse en marcha. Otra persona que conocí estaba en un negocio que no era el adecuado para él, en Wall Street, y finalmente tuve que decirle que comenzaba a parecer un perdedor, pues no era muy bueno en lo que estaba haciendo, y además estaba muy infeliz. Le pregunté qué le gustaba hacer, y su respuesta tenía que ver con el golf. Tomó algunos años persuadirlo hasta que finalmente hizo el cambio. Hoy en día tiene mucho éxito con su negocio de golf y es muy feliz. Estos dos ejemplos demuestran que, uno, debes ser bueno en lo que haces, y dos, tienes que tener el valor para dar el salto y hacerlo por ti mismo. Todos tenemos cronogramas diferentes, pero la inclinación tiene que estar ahí. Una de las primeras cosas que le digo a las personas que quieren ser empresarios es que este no es un trabajo de equipo. Tienes que estar dispuesto a trabajar solo por un cierto tiempo, a veces por un largo tiempo. Robert no alcanzó el éxito de la noche a la mañana, pero insistió, aprendió en el camino y míralo ahora. Si tienes la determinación, créeme, vale la pena. Tener un negocio propio es como cultivar un árbol. Es un ser vivo que pasa por estaciones, tormentas, lindos días de verano y tormentas de invierno, pero sigue creciendo. Y es literalmente una expresión de ti mismo. Por eso soy tan cuidadoso con la calidad de lo que hago. Si algo te representa, tiene que ser la mejor representación que puedas lograr. Entonces puedes subir tu propio nivel de exigencia y créeme, nunca te aburrirás. Todos hemos escuchado lo importante de expresarse, especialmente cuando se trata de las artes. Pero también se puede aplicar a los negocios, que yo veo como una forma de arte también. Hay muchas cosas en común, incluyendo disciplina, perseverancia, técnica y demás. Pero es esa libertad de expresarse lo que hace que ser dueño de un negocio sea tan maravilloso. Si tengo una visión de lo que quiero hacer, me dedico a hacer que ocurra. No tengo que pedir permiso. Es mi juego. Claro está, debo seguir las reglas locales, la zonificación y esas cosas. Pero la idea y el poder de hacerlo suceder residen en mí. Es una sensación maravillosa. Las personas se sienten inspiradas por una razón. La inspiración es motivadora. La frustración ocurre cuando no se atiende la inspiración. Si tienes la inspiración y eres capaz de combinarla con diligencia y concentración, yo te aconsejaría que pienses en ser dueño de tu negocio. Las recompensas son mayores, y ese dicho, cosecharás lo que siembres, será verdadero otra vez, y tú serás el que coseche. Algo muy bueno en qué pensar.